Peregrino y A una sirena, dos canciones. Bueno, ¿cómo forjaron estos éxitos? Bueno, es una dicha poder contar con dos canciones éxitos inmediatamente saliendo al folclore o llegando o tocando las puertas del folclore. Tener dos éxitos que se convirtieron en clásicos, los clásicos más jóvenes, porque luego el anterior más joven lo tiene Osnaider Brito con Volver a la Ternura. Y creo que fuimos los últimos en hacer un clásico. No es fácil. Luego no haces éxitos de esa dimensión todos los días. Pero sí hemos podido sostener 32 años de vida artística a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio y de muchas canciones que han seguido después de Confidente, de Una Sirena, Que Me Hiciste, A Una Amiga. Caminante y Lucero, De Labios Para Afuera, bueno, y tantos que hemos hecho, Si Tu Amor No Vuelve, bueno, una cantidad de éxitos. Y ahora pues también ya el más reciente que tenemos, que No Quiero Volver, que es una canción de Jorge Balbuena, El Pitufo, pero bueno, como te digo, o sea, fantástico. Muchos años. Bueno, Guido, ¿cómo dice Confidente Peregrino? Me dijo que ya no tenía caminos de mil caminos, que anduvo muy triste, perdido, siempre mirando lejos, que nadie le estaba guardando nada en ninguna parte, que un día las alas le habían cortado empezando el vuelo. Y anda buscando amores, anda buscando novia, pa' componer canciones. Y anda buscando vida, anda buscando amores, y anda buscando novia, pa' componer canciones. Fantástico, muy bien, los hermanos Carlos y Guido Malo. También decía que están de vuelta, hicieron una especie de pausa o dejaron, por lo menos yo pienso que no continuaron con la misma fuerza con la que salieron cuando impusieron los éxitos Confidente Peregrino y A Una Sirena. A propósito, ¿cómo dice A Una Sirena? Tocaba guitarra tan desprevenido, sus ojos no decían nada, él solo cantaba mirando la luna. Y nada le importaba más nada, no, tenía fortuna que va. Y yo soy ese muchacho que sin querer me dejé vencer de esos ojos color de miel. Y no puede, no puede ser, y yo no puedo negar. Tú lo sabes bien, y estoy triste, pero jamás, jamás te olvidaré. Hoy definitivamente derrochando talento aquí en el Café Mañanero con tantas estrellas de la música vallenata, aquí escuchando a Carlos y Guido Malo, el dúo sensacional del vallenato. Bueno, muchachos, ya simplemente quiero que le envíen un mensaje a la audiencia sobre ese retorno, nuevos proyectos musicales, cómo lo pueden seguir, cuándo salen esas nuevas canciones. Hablemos de lo que viene. Bueno, lo nuevo ya está, ya salió hace unos meses. ya está circulando. Vamos a darles nuestras redes, Carlos Malo 05, en Instagram, Carlos Malo sencillamente, en Facebook, Dúo Sensacional Oficial para Instagram y YouTube también. YouTube también, ojalá nos siguieran en nuestro canal. Sufrimos un percance con el canal hace un mes y medio, más o menos, fuimos asaltados en el canal, perdimos la historia casi completa desde que está YouTube. Y estamos haciendo nuevamente el esfuerzo de poblarlo, así que los que quieran suscribirse a nuestro canal, pues están invitadísimos. Hoy le tenemos sorpresas. Hoy vamos a publicar algo de lo que hicimos antes de venir a la gira allá en Colombia, donde están nuestros éxitos más grandes. Vamos a estarlos lanzando en vivo con un extraordinario sonido. Entre hoy y mañana. Van a tenerlos en vivo, así que los que nos estén sintonizando, pónganse ahí en sintonía con el canal Dúo Sensacional Oficial. Bueno, Guido, muchísimas gracias por traernos las notas de la música vallenata en el día de hoy, aquí al lado de tu hermano, y la invitación para que también les acompañen en el marco de esta gira. Bueno, de verdad, a ti, Jorge, a Latino FM 107.9 y en toda la parte de la costa mediterránea donde se enlaza esta emisora y este programa, de verdad, bueno, los esperamos el 24 aquí en Valencia, donde vamos a derrochar toda nuestra cantidad de éxitos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro amor. Sala Madison, usted está cordialmente invitado. Espero tener Gracias. El honor de ser presentado por usted, que para nosotros ¡Hombre! Es una evidencia. Ojalá el, Dios lo permita. El honor es para mí, ¿eh? Vamos a estar derrochando todas las canciones que podamos. Y bueno, vamos a hacer algo diferente de lo que mucha gente está acostumbrada a ver. Ese tipo concierto parranda íntima, donde cualquiera que grite una canción y que la pida, la vamos a cantar. Así que los esperamos. Carlos, muchas gracias y muchos éxitos más en la música vallenata. Hermano, gracias y una bendición grande para todos. Esperando pues de que nuestra presencia aquí sea del agrado de todos y que nos llenen ese sitio de mucho calor latino, de mucho calor hermano, de venezolanos, de guatemaltecos, de ecuatorianos, de todos colombianos, de todas las partes que vayan. Españoles. Y españoles también, por favor. ¿Qué es lo que más te ha gustado de España, Carlos? A mi hermano, yo creo que te voy a confesar algo que vengo experimentando desde que me bajé del avión. Yo me imagino que por donde yo piso pasaron legiones romanas, turcas, del mismo moros, españoles, de todo. O sea, hay una historia detrás de este continente que nosotros allá en el nuevo continente, porque así nos llaman a nosotros, el nuevo continente, no la experimentamos. Pero vivir esa experiencia es algo indescriptible. Yo me voy feliz de España porque sentí el calor, sentí el cariño que se le brinda a un artista que no es de aquí. Igual hemos tenido mucho contacto con colombianos, que creo que el estar aquí tan lejos de su patria los hace más queridos, más colombianos, pienso yo así, más colombianos. Entonces, qué bonito. De España me llevo los mejores recuerdos. Un saludito aquí en especial para Franklin Johan Esteves. Bueno, la gente que sigue también aquí el Café Mañanero. Guido, el mensaje final para las personas que están pendientes de sus conciertos en el marco de esta gira en particular, ¿no? Porque bueno, en este caso lo que han hecho ustedes es acercarles Colombia acá a Europa a través de la música. Bueno, primero yo quiero darle las gracias a Dios, que la gloria para Él. Papá Dios es todo poderoso y misericordioso, y aquí estamos. A toda esa gente linda que nos sigue en las redes, que sigue la música, que conoce la música, que de pronto algunos que hace muchos años no nos ven o algunos que no nos conocen de cerquita, esta es la oportunidad y no se lo pierdan. vamos a darle todo y de todo corazón para todos ustedes. No, y un reconocimiento, si me lo permiten, a la empresa Golden Eventos Internacional, quien ha hecho un esfuerzo grande para traer estos colosos de la música vallenata en un solo espectáculo, en una sola noche, en un solo escenario, en una sola tarima. Cuatro grandes historias para contar y cantar. Entonces, a Ruth se queda Velázquez, en cabeza, pues, a nuestro querido Hernán, el paisa. Paisita. De verdad, de corazón, no hay palabras para el parrandón, para nuestro querido parrandón vallenato, claro que sí. Muy bien. Gracias a todos, de verdad. Primero a Dios y a todos ustedes. Carlos y Guido Malo, el dúo sensacional del vallenato, muchas gracias, muchos éxitos más en la música vallenata, igualmente en lo personal, y que sigan también unidos, porque en algún momento se separaron, pero bueno, estamos viendo que se han vuelto más vivos que nunca. Más unidos que nunca, más unidos que nunca. Perfecto, muy bien. La verdad es que hoy hemos, como ya lo dije en algún momento, derrochado talento musical. Nos han traído sus canciones en directo, hemos podido comprobar sus talentos y qué bien, lo tomamos como un detalle. Y nosotros continuamos en el Café Mañanero disfrutando de más canciones. Les recuerdo, el concierto en Valencia será el día 24 de septiembre, 24 de septiembre en la Sala Madison. Y será uno de los espectáculos que no podremos olvidar, porque por primera vez se presentan cuatro intérpretes de la música vallenata profesional reconocidos que tienen un lugar en la historia de este género musical. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con nuestra compañera Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Llevo la vida planeando este viaje. Qué caros están los boletos para ir a mi país. La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Si quieres viajar este verano, ven a Seibo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores. Llevan 20 años y siempre confío en Seibo. Genial. ¿Me das su teléfono? Seibo Viajes. Llámenos al 963-360-987. Avenida Amado Granel Mesado número 5. Y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución 115. Somos especialistas en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Seibo Viajes. Sábado 24 de septiembre llega a la comunidad valenciana el Guaguaguá con su única presentación. Rochy RD. ¡Es mentira! No, ya es una realidad. Rochy RD en Castellón. Más de 25 millones después que me abrieron. Este sábado 24 de septiembre, desde las 23 horas, en Sala Ícono de la carretera N340 Castellón de la Plana. En vivo y directo desde República Dominicana, el más esperado, Rochy RD. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos ya con el repaso de las tendencias en las redes sociales. En este apartado está Carlos Angulo. Carlos. Más comentado en este miércoles, hashtag feliz miércoles, nos encontramos a mitad de semana y estamos rodeados de deportes. El de ayer fue martes de Champions, el Bayern venció al Barcelona 2-0, al igual que el Bayern Leverkusen le ganó al Atlético de Madrid, y lo más importante, en el Eurobasket, España entró en las semifinales al vencer a Finlandia por 11ª vez seguida en la edición del Eurobasket. Entre los comentarios más importantes del día, el día de ayer se realizó la Nintendo Direct, los nuevos anuncios de la compañía Nintendo, presentando el nuevo videojuego de Zelda Tears of the Kingdom, que se publicará el 12 de mayo del año 2023, al igual que en la farándula Laura Pausini protagonizó uno de los eventos del día luego de rechazar en vivo en el programa La Voz cantar Bella Ciao, ya que establece que en Italia es una canción muy política a pesar de la popularidad que ha tenido el tema en los últimos años gracias a la serie La Casa de Papel. Y vamos hoy a darles un 2x1. Sí, inmediatamente el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. Carlos, ¿de quién se trata? El personaje del día se trata del maestro del cine francés Jean-Luc Godard. Recurrió al suicidio asistido el día de ayer en Suiza y falleció a la edad de 91 años. El cineasta recordado por haber sido el padre de la Nouvelle Vague, con clásicos como Al final de la escapada, se le habían diagnosticado múltiples patologías invalidantes, según los términos del informe médico, por lo cual recurrió a la asistencia legal, que en el país de Suiza, para una muerte voluntaria. A raíz de este tipo de patologías, recordemos que el cineasta de 91 años se encontraba ya bastante agotado en los últimos años de vida, recordado por haber tenido 76 nominaciones a premios con 51 galardones. Su filmografía incluye más de 131 títulos y se convirtió sin duda alguna en uno de los referentes del cine del siglo XX. Gracias, Carlos. Y de inmediato está por aquí ya Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. No puede faltar la farándula internacional aquí en el Café Mañanero. Evelyn, bueno. Aparte, sobre todo hoy, que nos hemos... Un momento, Evelyn, espera que te escuche el planeta entero. Ahora sí. Ahora sí. Evelyn, buenos días. Sobre todo hoy que nos hemos vestido de gala con esta visita desde Colombia. Tuve la oportunidad de platicar con el maestro Brito y la verdad es una maravilla de persona. Cálido, humano y muy cercano con sus fans. Pero bueno, vamos a mencionar dos noticias del mundo del espectáculo. Uno, ¿por qué la reina Isabel no fue incluida en el segmento de In Memoriam de los premios Emmy de la edición número 74? Ya los premios Emmy están siendo objeto de crítica porque la reina Isabel no apareció cuando los premios rindieron homenaje a las personas que ya no nos acompañan en el plano terrenal. Bueno, ya dieron su respuesta. No fue incluida la reina Isabel porque los premios Emmy, lógicamente, rinde honores a personas del gremio artístico. Pero la gente quedó inquieta con esa respuesta, mi estimado Jorge Rivera, porque en redes sociales lo primero que dijeron, ¿cómo es posible que no hayan incluido a la reina Isabel cuando The Crown, una serie sobre la vida de la reina Isabel, ha obtenido más de 60 nominaciones a esos premios? Entonces, vamos a ver qué pasará. Si darán respuesta a lo que la gente está comentando en redes sociales. Y la segunda noticia que hoy vamos a comentar tiene relación con el mundo de los medios de comunicación. Univisión, la cadena hispana más importante de Estados Unidos, este conglomerado anunció el nombramiento de un nuevo presidente ejecutivo. Nos referimos al latino Ignacio, mejor conocido como Nacho Meyer, quien se convierte en el nuevo presidente de Univision. Porque esta es una noticia importante. Recordemos que en Estados Unidos hay una gran representación de comunidad latina y hoy por hoy el mundo del entretenimiento y el mundo de las noticias ha vivido una expansión y transformación en Estados Unidos. Y para poner en contexto a todas las personas que nos están escuchando, en Estados Unidos hay dos cadenas que representan un pleito eterno por el rating, por el cariño de la gente. Nos referimos a Telemundo y a Univision. Telemundo, todo el mundo sabe que se ha enfocado más en el sector informativo. Sí. Y Univision ahora... El entretenimiento. En el entretenimiento. Ignacio Meyer, esperamos que con la entrada de Ignacio, quien, ojo, ya ha tenido 10 años de experiencia en el mundo ejecutivo de Univision, pero a cargo de grandes producciones del mundo del entretenimiento, lo que se espera es que hayan cambios positivos para la cadena y que, lógicamente, esta cadena, que vive en eterna lucha con Telemundo, logre desbancar a la cadena Telemundo. Vamos a ver qué pasará, pero sí es una de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento, sobre todo porque estamos hablando de un gigante mediático como Univision. Bueno, simplemente para finalizar, a manera de conclusión, aunque es una opinión que te voy a pedir, Carlos, ¿tú crees que los organizadores de los premios Emmy se equivocaron al excluir o no tener en cuenta el tema de la muerte de la reina Isabel II? En el segmento In Memoriam. Sí. A ver, en muy pocas ocasiones creo que ha sido los momentos, porque como bien dice Evelyn, la academia en este sentido es tal vez muy conservadora para que... ¿Pero se equivocaron o no? Tal vez no. No, porque no, si se va por las reglas, ellos tienen que realizar ese tipo de homenajes a personas que tuvieron algo que ver con el medio televisivo. La reina nunca apareció voluntariamente en ningún tipo de programa invitada, a pesar de haber sido protagonista de innumerables comentarios. Podríamos decir que ella era ajena exactamente a lo que quisieran hacer en la historia. Claro, muchas personas opinan de que al ser un personaje tal como la reina Isabel, ¿sabes? Como en el momento en el que falleció el Papa Juan Pablo II, uno establecería que tal vez pudieran hacer este tipo de excepciones, pero yo siento que no se equivocaron. Sencillamente mantuvieron sus reglas y estuvieron a la par. Carlos, muchas gracias. Evelyn, hoy fue una mini sección. Pero no importa, creo que valió la pena que haya sido mini sección por la calidad de entrevistados que tuviste hoy, que tuvimos aquí en el Café Mañanero. Sí, nos sorprendieron, fue un detalle, ¿no? Todos los días tenemos música interpretada en vivo, los artistas se animen a cantar en directo a esta hora y viniendo del otro lado del Atlántico. Pero más todavía, tomaremos el cafecito después. Mañanero después que termine el programa. Claro, como que sí. Además, si no me voy a enojar, si no hay cafecito en este, me voy a enojar, así que sí, gracias por la invitación de antemano. Bueno. Gracias, Evelyn Danver, con las noticias del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bueno, al principio les dimos bastante deporte, ya simplemente para cerrar con broche, yo no sé si de oro, porque la verdad es que los resultados no han sido los mejores en la Champions, pero bueno, guardando la esperanza de que las cosas se puedan dar en el día de hoy. Perdió el Barcelona, igualmente el Atlético de Madrid, 2-0 en la visita de ambos equipos a similares cuadros alemanes ante el Bayern Múnich. 2-0, sí, no pudo Lewandowski con su ex equipo y el Atlético de Madrid, repito, corrió la misma suerte. Hoy continúa la Champions y preste mucha atención a la programación. El vigente campeón, el Real Madrid, estará visitando al Leipzig, sí, al Leipzig, partido a las 9 de la noche. A esa misma hora, el Sevilla se mide al Covenham. Otros partidos para destacar en el día de hoy: Rangers Napoli. También tendremos el Juventus Benfica y Manchester City Dortmund. Yo creo que son los encuentros más importantes de la jornada de hoy. Adolfo Jiménez del Río, ya para cerrar en el día de hoy. Bueno, sí, no, ya. Bajamos el telón inmediatamente. Mañana más. Mañana les tendremos todo el resumen de la Champions, igualmente la programación de la Europa League y toda la actualidad deportiva. Hay un tema que es el Mundial de Ciclismo que se va a celebrar en Australia. Bueno, les tenemos detalles de cómo se están configurando las nóminas cuando algunos equipos están preocupados porque perfectamente pueden descender. Y aquí sí que los equipos han puesto un cerrojo, dicen los corredores, no los damos a las selecciones y eso nos hace temer de que vamos a tener un mundial un poco mermado. No va a ser con la misma potencia, no van a estar las grandes figuras del pelotón internacional. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Carlo Angulo, Evelyn Lambert, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando nuestra programación. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta.